a Joana, que cambien la carátula y empiecen a buscarla como desaparecida de las redes de trata. Acá se está haciendo una acción de repudio y de exigencia a ese cambio. Pasaron ya 41 días y nos siguen tomando el pelo, porque la búsqueda, no buscan, por supuesto, a la comisaría, siguen sin apartar a la bonaerense, cuando sabemos que los proxenetas de la zona son los que han estado, son los que llevaron a Joana. Hay indicios, hay pruebas, hay testimonios de que la tienen retenida, de que no es que se fue como dice la fiscal. ¿Qué pasó? Bueno, ¿dónde está Joana? Nos tiene que decir el Estado, la tienen que buscar, traerla con vida. Lo que pensamos es lo que pasa con las 3.200 mujeres y niñas desaparecidas para explotación sexual. Entonces nosotras decimos que no está perdida, que está desaparecida para ser prostituida. Entonces la justicia está siendo cómplice al no separar, al no apartar a la policía bonaerense, porque sabemos la complicidad de la comisaría 9 con la red de trata que existe en la zona de 1 y 60, 1 y 63, que es donde desapareció Joana. María Laura.